FM Río 94.3. Bueno, la realidad no tiene color de rosa, pero bueno, qué sé yo. La semana pasada... Espera, te voy a pasar una dirección de YouTube. ¿No te la pasé? No te la pasé. Porque te voy a pedir algo ahí en el medio de... En el medio del comentario te voy a pedir algo para que lo... compartirlo con la gente. Arrancábamos la semana pasada hablando de lo que había sido en Estados Unidos, concretamente en Buffalo, ¿te acordás? Donde un hombre de 18 años en un súper compró un fusil automático y empezó a matar gente. Así de simple. Tengo una tanda atrás. ¿Está? ¿Salió? Bien. Compró un fusil automático y empezó a matar gente de color negro, raza negra, con toda una teoría conspirativa de fondo, una teoría conspirativa étnica, racial, realmente alucinante. Y bueno, se conocieron un montón de cosas en la semana, diferentes cuestiones teóricas acerca de... A ver, no hay una cuestión teórica que pueda justificar un asesinato, ¿está? Asesinato y menos en masa. No hay cuestión. O sea, uno puede ahondar en la enfermedad mental del tipo que lo larga y del medio de comunicación que lo difunde, porque en definitiva también se comprobó que hubo medios de comunicación que alentaban este tipo de cuestiones, en esto de una especie de limpieza étnica como lo había hecho Hitler o lo había pretendido hacer Hitler con los judíos. ¿Te acordás? Si no lo sabes, bueno, averigua. Pero es así. No salimos del estupor todavía de esto, de la semana pasada, cuando todavía sin haber digerido esa matanza racista que pasó en Búfalo, Estados Unidos se ve otra vez sacudido por la violencia en un tiroteo en la otra punta, ¿no? Búfalo queda en el norte y Uvalde, que es el lugar a donde se produjo el hecho esta semana, queda en el sur de Estados Unidos, que es una pequeña y tranquila ciudad, una comunidad de 16.000 personas, en el centro del estado de Texas, a pocos kilómetros de la frontera con México. El martes, Salvador Ramos, porque así se llama este personaje, también de 18 años, valga la redundancia, irrumpió en la escuela primaria Rob, armado con una pistola y un rifle de asalto semiautomático, y según relataron las autoridades del colegio, comenzó a disparar a quien estuviera en su camino, sin importar si eran chicos, maestros, adultos. Y antes de ser abatido por la policía, el tipo mató un montón de gente. Tenía algunos problemas, era tartamudo, sufría bullying, había discutido con su madre, y antes de ir a esa escuela, le había puesto un tiro en la cabeza a la abuela. ¿Entendés? La abuela, moribunda, llama a la policía, y la policía se toma una hora de reloj en ir a la escuela. Otro gran problema. La matanza da... quedó saldada en 21 muertos, 19 chicos entre 8 y 11 años, dos profesoras. Ramos no tenía antecedentes ni historial de enfermedades mentales, según ha informado el gobernador de Texas, y el tirador compró dos rifles de asalto el día que cumplió 18 años, o sea, esperó la mayoría de edad y fue y compró los dos rifles, y avisó de los planes que tenía por redes sociales. Dijo, voy a ir a matar. Cumplí 18 años, voy a ir a matar. Pero bueno, viste, las redes sociales dicen tantas cosas, uno tiene que dar pelota a todo eso. Pero por ahí, los grandes filtros que tienen las redes sociales son fortuna, en una de esas podrían tener alguna lucecita, ¿no? Hasta el momento la policía no ha encontrado ningún motivo aparente ni señales de advertencia que hubiera predicho el ataque, más allá de esto de las redes, que bueno, obviamente puede ser una frase que el tipo puso. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Texas junto a su esposa el próximo domingo. Hoy a la tarde va a estar Biden en Texas para acompañar a las familias de las víctimas. Y ha pedido al Congreso que prohíba de una buena vez por todas la venta de, a civiles de armas de asalto. En este punto vale aclarar la participación fundamental que tiene en la vida norteamericana la poderosa Asociación del Rifle, que si vos recordás, si tenés algunas elecciones de Estados Unidos en el lomo, a ver, de comentarios, la Asociación del Rifle es un ¿cómo decir?, de un club, una asociación que nuclea básicamente a grandes lobbies económicos. Básicamente banca al Partido Republicano. Y obviamente todo el Partido Republicano responde a la Asociación del Rifle. Entonces, bueno, imposible armar algo en contra de la venta de armas estando de por medio esta gente. Por cierto, se calcula que hay unos 400 millones de armas en el país. Hay más armas que habitantes, obviamente. Es el país que más armas tiene en la calle, la proporción de mayor cantidad de armas por persona en el mundo, seguida por Yemen. Yemen está en guerra, donde Estados Unidos no. Una locura, realmente. Pero ellos se basan, para el tema de las armas, en lo que es la segunda enmienda constitucional, que hay una interpretación de la segunda enmienda que, según dicen, le da potestad a los civiles de ir y comprar armas en defensa de, qué sé yo, no sé, pero le buscan la vuelta y no pueden parar hasta acá. Puede ser que con todo esto, qué sé yo, paren, ¿no? Trump fue bancado por la Asociación del Rifle, ¿sí? Sí, mucha gente, mucha gente. California, como ejemplo, ¿no? California ha aprobado el uso visible, la portación de armas visible. Es decir, vos podés andar por la calle con una pistola en la cintura o con un fusil colgado sin problema. ¿Entendés? Leía una comparación que, con todo esto, ¿no? Todos los ataques estos que estamos hablando en Estados Unidos, que asolan al mundo, ¿no? Porque uno se pregunta, che, van a la escuela, ¿qué van a tener que poner en las escuelas? Si uno puede entrar, uno en ninguna parte del mundo puede entrar a un avión con armas, ¿viste? Que te toquetean por todos lados, pasa filtro, qué sé yo. ¿Cómo va a poder entrar a una escuela? ¿Van a tener que poner en las escuelas los controles de armas? Ahora, ¿tan loco está este mundo para que las escuelas tengan que controlar el ingreso de armas? ¿Tan loco está este mundo donde uno no puede mandarle a los chicos a la escuela que puede pasar un coso, la locura de esta? Qué loco, ¿no? Armas en Estados Unidos y en Ucrania te bombardean las escuelas. Tampoco lo puedes mandar a la escuela porque te lo bombardean. Es muy loco, está muy loco. Ahora, sumado a todos los muertos de todos estos atentados en los Estados Unidos, no da todavía el número de muertos que tiene Rosario. Y no suena tanto, ¿no? Pero viste que Rosario es una gota todos los días, 2, 3, 2, 3, 2, 3, que, bueno. Acá mataron 22 de un saque. En Rosario eso lo tienen en una semana. Quédate tranquilo. Y Biden va a cada lugar donde hay problemas. ¿Vos lo viste, Alberto, acá? No es para comparar, pero nada que ver. Ni el gobernador de la provincia pisa Rosario. Zona liberada para todo. La ciudad de Rosario, Argentina. Así estamos. Así estamos. Ay, Dios. Ay, ya llevamos 4 meses de la invasión de Rusia a Ucrania. Y es como que todavía hay ciertas cosas que ahí están dando vueltas. Complicado. Muy complicado. Y Rusia está atacando a la zona oeste de Ucrania con características realmente brutales, brutales. La zona de Donbass ha hecho 500 ataques simultáneos. O sea, en 500 puntos vitales de la ciudad hubo ataques en un día, ayer. 500. De golpe, atacan con bombas de fósforo, no dejan nada. Las bombas de fósforo, te recuerdo, ponen la superficie de la, cuando que explota, ponen la superficie, temperaturas entre 2000 y 2500 grados, no deja nada, quema todo. Quema todo. Terrible. Ucrania, a su vez, ya está usando armas pesadas enviadas por los Estados Unidos. Me estoy refiriendo a obuses. Tienen unos obuses que se llaman E-7777. Con una potencia impresionante. Y bueno, está mandando, te está tirando. Pero no sé, hoy vas a ver, si mirás televisión, vas a ver en TN que hoy Rusia probó, hoy mostró, ¿no? Debe haber hecho un montón de pruebas antes, pero hoy mostró un misil nuevo que dio en el blanco a 1000 kilómetros de distancia. 1000 kilómetros. A ver, lo tiró desde un barco en el medio del mar a 1000 kilómetros y se blanco. Una locura. Misil de largo alcance. Una locura. Una de las frases que sonó esta semana fue la del señor George Soros. ¿Te suena Soros? Soros, sinónimo de plata, multimillonario, Soros. Dijo Soros esta semana que la civilización podría no sobrevivir si esto sigue subiendo en la escala que viene subiendo, con referencia a esto de la invasión rusa. Porque se vendría la Tercera Guerra Mundial y esa guerra mundial sería una guerra atómica. Putin pidió el levantamiento de las sanciones, viste que lo sancionaron en todo el mundo. Económicamente le cortaron las cuentas, le embargaron las cosas. Ahora le están sacando los trapitos al sol, todo el mundo le está sacando trapitos al sol. Entonces aparecieron bienes, novia, hijo, barco, auto, cuenta de Putin en todo el mundo. Sí. Loco, hasta acá les gustó tenerla, la plata en los bancos suizos, ¿entendés? Les gustó bancar un montón de cosas porque todos sabían, porque casualidad tiene que salir ahora, antes no. Ahora lo que se pelean le sacan los trapitos al sol. Bueno, hay trapitos al sol de Putin, incluida la Argentina. Ojalá. Bien. Así todo, este buen señor pidió que le levantaran las sanciones para no provocar una hambruna mundial, que es lo que el mundo teme, bloqueando los granos ucranianos, porque hay un bloqueo de todos los puertos de Ucrania, el del Mar Negro y en el Mar de Azov. Rusia está robando los cereales y cerrando los puertos. Entonces ahora lo que propone es que levanten estas sanciones económicas para que el tipo pueda dejar salir los granos. Ucrania es un gran proveedor de trigo a nivel mundial, y de no levantarse este tipo de cosas se va a ver complicada la alimentación en Europa. En Europa. Y la tiene totalmente cerrada. Y hablaban en el transcurso de esta semana de que allá hay una flota de Estados Unidos. ¿Viste que Estados Unidos tiene flota por todos lados? Bueno, hay una flota de Estados Unidos que está por ahí dando vueltas, que se piensa que podría llegar a actuar para liberar al menos una zona, para generar un canal por donde podría salir ese alimento, esos granos de Ucrania. Pero bueno, se van a tener que cagar a tiro, ahí no tienen alternativa. O sea, los puertos están bloqueados por los rusos y minados por los ucranianos. Es decir, si no te agarra un cuetazo de los barcos rusos, te hace pedazo una mina de los ucranianos, porque cuando se vieron venir los barcos, lo que hicieron fue minar todos los puertos. O sea, es complicado, bastante complicado. Hablábamos también la semana pasada del ingreso de Suecia y de Finlandia. ¿Te acordás que querían entrar en la OTAN? Que lo veíamos, al menos yo lo veía como una posibilidad cierta y hasta te diría necesaria, en la medida en que si entran a la OTAN ya no están tan solos, porque es lo que se sienten, totalmente en pelota, teniendo la Rusia de un lado y sabiendo que Rusia viene en una teoría totalmente expansionista, saber que se te van a meter. Y si se te meten, va a vivir bajo la órbita rusa. Entonces, no quieren y quieren entrar en la OTAN para estar en el paraguas. Esos siempre fueron neutrales. No tuvieron con ninguno ni con los otros. Ahora quieren estar de un lado. Se definen, pero resulta que no es tan fácil porque 30 miembros son los de la OTAN, 30 naciones, que tienen que aceptar el ingreso por unanimidad. O sea, todos tienen que estar de acuerdo para que Suecia y Finlandia ingresen a la OTAN. ¿Qué pasó? Hay un problema porque Turquía, su presidente, el señor Erdogan, no está de acuerdo. Se opone porque dice que Suecia, protege a los que ellos, los turcos, piensan como terroristas, que son los kurdos. Estaba prevista una cumbre entre Macron, presidente de Francia, y el presidente Erdogan de Turquía para tratar de destrabar esto, para que ingresen a la OTAN Suecia y Finlandia. El pueblo kurdo no tiene un territorio definido. Son esos pueblos que andan por el mundo dando vueltas. No hay un lugar donde... ¿Dónde está? En Kurdancia, qué sé yo. Que en verdad no es Kurdancia. Sería, el problema fue que allá atrás, en 1920, por ahí, se acordó que los kurdos debían conformar lo que se llamaba, o se iba a llamar el Kurdistán. Kurdistán, una zona que está entre Turquía, Siria, Irak, por ahí. Ellos debían conformar ese terreno, esa tierra que iba a ser para ellos, pero no se dio. Entonces, bueno, ellos tienen, no te digo que sea una etnia, pero casi, y andan por el mundo. Quedaron ahí en esa zona, dando vueltas. Y en verdad, fueron los que combatieron más fuertemente al ISIS. Se dice que el ISIS fue derrotado por los guerrilleros kurdos y por las mujeres kurdas. El rol de las mujeres kurdas en la guerra contra ISIS ha sido fundamental, fundamental. Y escuchaba que, bueno, dice, el mundo le debe a los kurdos no solamente una solución a su problema, sino un gran reconocimiento. Bueno, si hay algunos que lo tratan de guerrillero, estos están peleando por la tierra, yo no creo que ningún país le ceda un pedazo de su territorio a otro, ¿entendés? Nosotros le cedimos un pedazo a China allá en el sur, entre nosotros. Esto de ustedes, muchachos, por 50 años, bueno, una opción otra 50, le cedimos un pedazo, porque bueno, tenemos mucho, entonces podemos... Pero bueno, este no es el problema de los kurdos. Hubo una cumbre importante en Davos, que comenzó la semana pasada, y en esa cumbre de Davos apareció un señor que es muy conocido, cuyo apellido suena, para algunos que tienen algunos años, suena muy fuerte, que se llama Henry Kissinger. Fue secretario de Estado de los Estados Unidos durante muchísimo tiempo, un tipo que manejó las relaciones internacionales de los Estados Unidos y del mundo, durante muchísimo tiempo. ¿Qué dijo Kissinger que movió el piso? Kissinger expuso la teoría de que Ucrania tiene que ceder el este del país a Rusia para terminar con esto. Dijo, vamos a terminar con esto, y para que terminemos con esto, Ucrania debe ceder. Debe decirle a Putin, señor Putin, esto es suyo y ya déjese joder, con esto hacemos las paces, bien. Recordaba con esto de que hay que darle, viste, por la prepotencia, vienen por vos y vos decís, bueno, loco, mira, te doy esto que es lo único que tengo y ya no me jodas más, guardate, basta de muertos, basta. Esto es lo que Kissinger propone. Y es un poco lo que ya tienen asumido los rusos. Los rusos como que tienen asumido que hay partes ya directamente que son de ellos. Y se acabó, porque ellos lo dijeron, porque ellos fueron por esto, entraron y lo agarraron, sin problema. Cosa que desespera a los ucranianos, y salió el presidente de Ucrania a negarlo, pero con toda la fuerza posible, porque hay hechos en el mundo, en la historia del mundo, que demuestran que este tipo de arreglos no sirve para nada. Por ejemplo, el pacto de Múnich en el año 38 fue cuando se pusieron de acuerdo países europeos, cuando se venía Hitler y se lo veían venir, que Hitler venía por todo. Ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, a ver, ¿podemos negociar algo? Y idas y vueltas, terminaron dando leche a Eslovaquia. Y fíjate, ¿no? La locura. Le dieron Checoslovaquia a Hitler. Hitler invadió Checoslovaquia, se quedó tranquilo. ¿Cuánto tiempo? Un año. Al año invadió Polonia. ¿Quién te dice que vos le das el este de Ucrania a Putin y no te siga invadiendo? ¿No? ¿Quién te dice que Putin va a parar? Por cierto, la teoría que esto no va a terminar y que va a haber que terminar negociando con Rusia de alguna manera, y no solamente por el este de Ucrania, porque Rusia tiene la provisión de gas de Europa y a algunos le abrió el grifo y a otros se lo cerró, y a algunos le va a vender grano y a otros no le va a vender. Entonces en esto ya hay países de Europa, esta unidad monolítica que teníamos hablando la semana pasada, donde un montón de países decían que iban a estar junto a Ucrania hasta las últimas consecuencias, ya no es tan monolítica. Ya están trazando negociaciones con Rusia para ver cómo pueden zafar de esto. Es complicado, porque se va quebrando esa unidad monolítica que había contra Putin al ver que Putin sigue, ¿entendés? No lo paran, no lo pueden parar. Al tipo le chupa un huevo, sigue para adelante. Y va cada vez más, un poquitito más, con 500 acciones bélicas en la misma hora, el mismo día, viste, los barcos puestos ahí, terrible. Entonces, bueno, no pueden desconocer que eso no va a parar. ¿Cuántas veces? ¿Te acordás? El no va a invadir, y el tipo invadió. No, es un avance y se van, minga. Después, no, van a tomar la zona de Mariupol arriba y después se van, minga. Después vinieron por la zona del Donbass y ahora la están haciendo pedazos, mueren civiles, atacan escuelas, matan ancianos, de todo, lo peor que se te puede ocurrir. El tipo no para, y cada vez es más fuerte la versión de que el único que lo puede parar a Putin es Rusia. ¿Y cómo lo pueden parar? Y con un tiro en la cabeza, no hay otra. Un tiro en la cabeza, porque el único el liderazgo que tiene Putin en Rusia no lo va a tener otra persona. Es decir, lo bajan a Putin y suben, qué sé yo, fulano, Samir Badur, presidente de Rusia. Ahora, yo lo conozco a Samir, un buen vago amigo, que no va a ser lo mismo. Digo figuradamente esto porque no hay un segundo de Putin que tenga ese poder. Entonces, bueno, lo único que están pensando es hacerlo boleta a Putin de para parar esto, cosa que no sé si va a pasar, no creo. Bien. Dicho esto, hay elecciones en Colombia hoy y parece que puede llegar a haber otro gobierno de izquierda en la zona, o sea, más populismo. Otro signo de pregunta, ¿más populismo? Todos los últimos gobiernos colombianos han derivado del uribismo. El uribismo es decir, la línea del expresidente Uribe, ¿sí? Después vino el presidente Santos, después vino el presidente Iván Duque en Colombia, y bueno, una línea moderada, qué sé yo. Colombia tuvo un montón de quilombo, tuvo guerra interna, la FARC, todos esos quilombos que, bueno, vos más o menos lo conocés, la guerrilla colombiana, la selva, un millón de películas hemos visto de esas cosas. Pero ahora, el que lidera las encuestas da por primera vez en la historia a la izquierda como probable ganador, y a un señor que se llama Gustavo Petro. Gustavo Petro fue terrorista muy activo del movimiento M19, posteriormente reciclado en la política partidaria y hoy con grandes posibilidades de ser presidente de Colombia en una eventual segunda vuelta que va a ser allá por julio. Entonces, bueno, esto de que los guerrilleros después se mimetizan y se reciclan en la política, tenemos ejemplos muy claros en este país, con la diferencia que lo que tenemos en este país no le llegan a los tobillos a los tipos estos del M19, ¿no? No hay asesinos tan asesinos. Nosotros tenemos guerrilleros semitruchos acá, convertidos, chanta, torrante, montonero. Bueno, una acción del batallón, ¿viste la película Bope en Netflix por ahí? Habla del escuadrón de la muerte de Brasil, ese escuadrón que entran a la favela a tiro limpio, a buscar obviamente narcotraficantes. Bueno, una acción del Batallón de Operaciones Especiales de la Policía y de la Policía Federal de Carretera dejó al menos 22 muertos y 7 heridos en Villa Cruzeiro, una de las favelas del complejo de Peña en el norte de Río de Janeiro. para buscar un tipo que lo terminaron agarrando, tuvieron para llegar, viste que la favela es como una montaña y los tipos se esconden arriba y bueno, conoces, has visto películas de la favela, lo que son, bueno. Entraron estos tipos, un millón de tipos entraron, le importó tres cuernos, mataron 22 para agarrarlo, lo agarraron. Según la policía, solo una víctima, una sola de las personas que murió, tenía 41 años, no estaba vinculada al narcotráfico. O sea, todos los que mataron, según la policía, tenían relaciones con el narcotráfico. Es la tercera operación más mortífera de la historia reciente en el área metropolitana de Río. Río de Janeiro, Brasil. Lula y Bolsonaro, ahora en la pelea electoral que viene, Lula le lleva 21 puntos a Bolsonaro en la consideración de la gente, del votante, ¿no? O sea que se viene un momento complicado también en Brasil. No sé qué va a hacer Bolsonaro, que no creo que Bolsonaro se quede de brazos cruzados viendo cómo crece Lula y que lo va a matar en cualquier elección. El cardenal Mario Poli en la Argentina abogó por terminar con los desencuentros y las disputas del poder. Siempre en esa media lengua, ¿viste?, que usan los curas, esa media lengua que dicen pero que no dicen, obviamente refiriéndose también a los temas políticos y fundamentalmente los temas políticos del peronismo. En esta unión, entre comillas, que dejó Bergoglio, también metido dentro de la interna del peronismo. Bueno, la Iglesia Católica siempre metida con el peronismo. Abogó por la unión. Hay gestiones entre ellas de Sergio Massa y un otro grupo de gente promoviendo reuniones para el que el presidente y la vice se amiguen, así como los chicos, ¿viste? Vamos a hacerle la gamba a Samir para que se haga amigo de, no sé, ¿quién? ¿De quién querés ser amigo? ¿Estás peleado? ¿Te peleaste con alguien? No. Sí, pero no. ¿Pero querés volver a ser amigo de eso? Porque acá Massa está proponiendo una reunión para ser amigo a Cristina con Alberto. En una de esas te enganchamos a vos y también te haces amigo de tu ex amigo con el que estás peleado y querés ser amigo, pero no se puede. Bueno, dicho así en joda, es lamentable esto, ¿no? Pero bueno, el presidente fue a un locro el 25 de mayo, hay que... Le pedían a los ministros que fueran a hacerle la claque ahí. Fueron todos, obviamente. Los que fueron los propios. Los que fueron los propios. Y, oh casualidad, en ese locro, un locro patriótico, el presidente, justo apareció la guitarra del presidente. Alguien había llevado, qué bárbaro, ¿no? Apareció la guitarra del presidente y Alberto subió al escenario y hizo su show, no estaba Dylan. Hizo su show propio. Escuchalo al presidente cantando un tema de Nevia. Ya, basta, ya, suficiente. Bueno, esto hizo Alberto su propio show con toda una claque de fanáticos abajo que cantaban y aplaudían y bailaban en este locro partidario. En esto que realmente, a ver, para mí una payasada total, pero bueno, hay gente que le gusta. A ver, no, las opiniones están divididas conforme cómo te caiga el tipo, ¿no? Es así. Él con su guitarrita cantando así, algo como... como el show en vivo que hacía Vudú con la mancha de Rolando, ¿te acordás? Cuando Cristina bailaba en público en los actos, me acuerdo, los festejos del Bicentenario, ¿te acordás? Bailando con Moria Kazán al lado, ella bailando. Bueno, son cirqueros, les gusta el circo. Así que estamos viendo cómo se dirime entre definiciones a media palabra de la Iglesia, show en vivo de Alberto... y bailes allá de la época del Bicentenario, tienen esa cuestión del feeling con el público, ¿no? Esa cuestión de ser atractivos con la gente. Se la creen, porque los que están abajo, más allá de que algunos son fanáticos, otros son chupamedias, ¿entendés? Son toda una manga de chupamedias que están ahí por los sueldos que cobran, o para llegar a cobrar un sueldo y aplaudir. Viene esta semana Alberto de ser tratado de borracho. Sergio Berni dijo esta semana que el que trajo el borracho se lo lleve. Esto que a Cristina, que me trajiste a este tipo, llévatelo porque vos lo trajiste. Sigue siendo tema, este otro, ¿no? Sigue siendo tema en la semana, el tema del Olivos Gate. La Unión Cívica Radical pidió el juicio político de Fernández. Y también hay denuncias contra el juez Lino Mirabelli, que fue el juez que convalidó el acuerdo de que el presidente pusiera los 3 millones de pesos, 3 millones de pesos, que de repente, bueno, unos 600 de él y unos 400 de la esposa. 3 millones de pesos que hasta ahora están pensando. ¿Cómo juntó esa plata? Dicen que es un cheque del Banco de Santander que el tipo entregó a la justicia, bueno, qué sé yo. Pero lo más asombroso fue en la cuestión del por qué el juez decide fallar de esta manera. Y el juez fundamenta su fallo al considerar al presidente como un trabajador eventual. ¿Escuchá? Fundamenta su fallo Mirabelli al decir que el presidente de la Nación Argentina es un trabajador eventual. Es decir, que en el momento que esto sucedió, el presidente no estaba actuando como tal. Hay momentos de las 24 horas donde el presidente deja de ser presidente y es un ciudadano común, y hay momentos que no. ¿Quién lo decide? Él. Es una payasada. Payasada brutal que nos agarran de boludos a todos. Y esta es la justicia argentina que zafa a ellos, ¿no? La justicia de ellos que lo zafa a ellos y nosotros tenemos que comernos estos garrones. El presidente de la Nación Argentina es un trabajador eventual. O sea que puede estar siendo presidente y al segundo dejar de serlo y al segundo volver a serlo conforme lo que quiera hacer. Entonces, bueno, seguimos haciendo zafar a un montón de gente. Sobreseyeron también a Cristina en una causa que había iniciado Bonadío por transportar muebles de ella en el Tango 01. Y esto se suma a los sobreseimientos de otras causas como el dólar futuro, como el tema de la AMIA, como el pacto con Irán, con el tema del lavado de dinero, de los hoteles, de Otesur y de los sauces. Y por la Cámara, ¿te acordás? La Cámara que dejó firme que ella pueda cobrar la doble asignación por ser presidente y viuda del presidente. Con lo que junta unos 3 palitos, más o menos, por mes. Las causas de corrupción en la Argentina solo llegan a una condena efectiva en el 2% de los casos. Esta semana reapareció Ginés González García. ¿Te acordás de Ginés? ¿Te acordás con la pandemia? A quien buscó el gobierno, después de haberlo echado, lo buscó para hacer un proyecto de reforma de salud pública en la República Argentina. ¿Por qué lo buscan? Porque hay otro proyecto de Cristina, esto para contraponerlo, ¿no? Lo ponen a Ginés para contrarrestar el proyecto de Cristina. Es un proyecto del kirchnerismo que propone estatizar toda la salud, tanto los efectores privados como de la medicina prepaga. Y de esto ya se había hablado en la época de la pandemia, ¿te acordás? En hacer estatales todos los sanatorios privados, la medicina prepaga, o sea, todos los prestadores de salud metidos adentro del Estado. Y el Estado como dueño de la medicina en este país. El diario El País del miércoles, jueves, hay una nota publicada a la doctora Cecilia Goyeneche. La doctora Cecilia Goyeneche es la destituida fiscal que consiguió condenar a Sergio Uribarri a 8 años de prisión, el ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, y que obviamente la justicia la echó. Entonces, ¿cómo va a tener el tupé de hacer una cosa como esta? La rajaron, así de una. Así como con Vudú, ¿te acordás? Lo rajaron al procurador, ¡rí! Ya los echan, cuando hay problemas los rajan. Como Menem, que estuvo cuántos años hasta que se murió. Como Cristina, como Infran. Y así pueden seguir la lista de hacer zafar a los jerarcas y dejarlo a Uribarri, que con 8 años condenado, presidió en Israel el acto por el 25 de mayo a la Embajada Argentina. No te da vergüenza. No te da vergüenza esto. Ahora los gobernadores peronistas, a partir de cosas como estas, están impulsando una reforma de la Corte Suprema que convierte a la Corte en una institución copada por los gobernadores, en esto que dice, se dice ser federal, donde cada gobernador va a colocar su juez, una Corte Suprema con 30 miembros. Un bolazo de aquellos, realmente. Se está viendo cómo nuestra política exterior, hay realmente una gran coincidencia entre el pensar de Cristina, y esto es importante, ¿cómo coincide el pensar de Cristina con el accionar de Alberto? Con lo que lleva a pensar que no es todo lo que parece. El pedido de esta semana de Alberto de levantar las sanciones a Venezuela, por considerar que tiene problemas políticos las sanciones que pretenden cargarle a Venezuela, cuando en verdad problemas políticos no son, realmente en Venezuela hay secuestros, no hay libertad de prensa, hay presos políticos, hubo una elección amañada, grave falta a la democracia, no hay, viste, los disidentes van todos en cana. Entonces, a ver, hay una tragedia democrática en Venezuela. Y se están aplicando una frase de Xi Jinping, el presidente de China, dijo Xi Jinping, los derechos humanos se ajustan a las necesidades internas de cada país. ¿Viste? Así de una, es lo que se está diciendo Venezuela también. No hay una declaración de derechos humanos universal, que sí la hay, por supuesto, ¿no? Pero en la voz de estos tipos, dijo Xi Jinping, los derechos humanos se ajustan a las necesidades internas de cada país. Y con China, que es la mirada donde en el Chaco, la semana pasada, no, la anterior, Cristina dijo que era el modelo que exhibió China, obviamente, le parecía apropiado, con un capitalismo rabioso en lo económico y una autocracia en lo político. ¿Qué es lo que pretenden hacer esto, no? Una autocracia en lo político. Le compramos, la Fuerza Aérea Argentina probó el viernes en China los aviones caza AF-17. El mundo está horrorizado porque China en cualquier momento se engulle, se morfa, se devora a Taiwán. Y de ahí va a seguir, así, ¿viste? Rusia viene por Ucrania, China va por Taiwán. Así, y lo van a hacer, obviamente. ¿Quién le puede decir que no? ¿Quién le puede decir que no? Atando esto con lo que el viernes el presidente Fernández firmó para recibir un crédito de la hostia con China, o sea, China nos dio un crédito por 4.700 millones de dólares en condiciones bastante, bastante vidriosas para hacer dos represas en la provincia de Santa Cruz. Con condiciones medias raras, pero bueno, van a terminar haciendo eso. Alberto va a ir a la provincia del Chaco esta semana en una reunión donde se va a tratar la institucionalización del Frente de Todos en la provincia. Y seguimos cada vez más priorizando facciones, como hablábamos la semana pasada, la mamushka, ¿viste? La más chiquitita de todas es Alberto, pero una más grande, una más grande, una más grande. No puede controlar la más chiquitita, imagínate la más grande, que somos todos nosotros, que es el país. Pero priorizan determinadas cuestiones. Vos me dirás, ¿hay que seguir esperando hasta el 2023? Y la respuesta es sí, hay que seguir, como decía Raúl Alfonsín, esto es parte del rezo laico, hay que aguantársela, pero hay que preocuparse para que no vuelvan más. Esto no tiene otra solución, hay que aguantárselas, hay que tener la suficiente, los huevos para aguantarse estas cosas que te viven irritando, que todo lo que hacen te irrita, que lo hacen a propósito porque te chupa un huevo hacerlo, porque están en el poder, y en el 2023 ver si se puede hacer algo para que no vuelvan más. Para ponernos de acuerdo, no, pero siempre en tu compañía, es la manera en que el negro Finochetti definía este programa. Y así hacemos y así arrancamos. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.